¡Felicidades! Estamos ya en plena fiesta decembrina. Felices Navidades para todos. Es nuestro mensaje desde el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Y precisamente le tenemos toda una programación ambientada con las mejores canciones alusivas a esta linda época. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces a dar cuenta de la actualidad. Empezamos dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Hace frío, mucho frío como es tradicional en diciembre. 10 grados centígrados para iniciar la jornada correspondiente a este jueves 12 de diciembre. Alcanzaremos una máxima de 13. Estabilidad en el tiempo. Cielo mayormente nublado. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.05. Podemos decir que también hay estabilidad. La jornada anterior también estaba más o menos lo mismo. Hay tendencia al alza, fortalecimiento de la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $73.70. Sube el petróleo. La jornada anterior, 71. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Lo hacemos a nombre de Ícuaro, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a Ícuaro.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas de un mundo de oportunidades. Ícuaro, no lo olvide, primer de banco para inmigrantes. Puede abrir una cuenta con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Aquí estamos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. Abrimos con unas palabras del rey Felipe VI, así como lo oyen, unas palabras que ha pronunciado concretamente en Italia y que tienen que ver con la inmigración. El Café Mañanero es un programa especializado en inmigración y todos los días estamos aquí atentos a las noticias más importantes que se producen del orden nacional e internacional y que tienen que ver con la diáspora inmigrante. Próximo, el Mediterráneo ha confirmado su centralidad estratégica, que se suma a la complicada gestión de los flujos migratorios, entre otros desafíos. En el Mediterráneo se amalgaman diversos conflictos, con crecientes desequilibrios económicos y preocupantes fracturas sociales, que amenazan con poner en riesgo a toda la región. Me parece necesario en este punto hacer una referencia algo más amplia a la gestión de las migraciones. España e Italia compartimos, como acordamos en la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración, celebrada en Marrakech en diciembre de 2018, la prioridad de fomentar los flujos de migración segura, ordenada y regular. Debemos, como europeos, seguir dando a los inmigrantes el trato digno que se le debe a todo ser humano. Y necesitamos coordinarnos cada vez más para que el Mediterráneo sea un espacio abierto, próspero, pacífico y sostenible, pues en ello radica la esperanza del futuro para todos los países ribereños y, por ende, de la propia Europa. Palabras muy importantes del rey Felipe VI, que ha defendido así ante las dos cámaras del Parlamento italiano reunidas en sesión conjunta extraordinaria con motivo de su visita de Estado a Italia. La necesidad de brindar un trato digno a los inmigrantes y una mayor coordinación entre los dos países en materia migratoria. Sin duda, unas declaraciones muy importantes que recogemos en el ámbito de la inmigración. Tenemos para destacar también otras noticias del día. Noticias que tienen que ver con la inmigración en España. El Pleno del Congreso debate este jueves los textos alternativos presentados por el Partido Popular y Vox a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se tramita en el Congreso y, mientras que los populares plantean mantener la norma aprobada por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en el año 2015 con algún retoque en el apartado de infracciones muy graves, Vox propone cambiarla para, entre otras cosas, dar cobertura legal a la expulsión de los inmigrantes que estén en situación irregular en España, así como garantizar las devoluciones en caliente en frontera. La proposición de ley orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana registrada por el Partido Socialista, Sumar, Bildu, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco y Bloque Nacionalista Gallego fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso a finales de octubre. Pero por eso las enmiendas de totalidad que se registran deben ir acompañadas de un texto alternativo que, en caso de acabar o recabar un apoyo mayoritario, sustituya al que ya está en trámite. Ese es el panorama de este proyecto. El Congreso que debate entonces los textos alternativos de PP y Vox a la reforma de la ley Mordaza. Actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también a dar cuenta de que han detenido en Cartagena, Murcia, a 23 personas por empadronamientos fraudulentos de inmigrantes en situación irregular. Actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también a dar cuenta de otras noticias importantes del día. Escuchas El Café Mañanero. Han pasado ya 10 meses desde que estallara el conocido caso Koldo y desde entonces la causa no ha parado de evolucionar hasta la declaración voluntaria como imputado del exministro de Transporte José Luis Ábalos de este jueves, que hablará por primera vez en sede judicial desde que el informe de la UCO y el juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le señalaran por su papel relevante en el fraude de las mascarillas que asciende a más de 50 millones de euros. Así las cosas, Ábalos, que está en el ojo del huracán, antes de declarar en el Supremo, tras las últimas acusaciones de Aldama. El exministro declara entonces hoy en el Supremo por su presunta implicación en la trama de las mascarillas. El presunto nexo corrupto al que apunta la UCO en su informe de que le ha señalado de manera directa ante el jueves. Más actualidad en el Café Mañanero. Continuando con noticias del plano político, el gobierno y sus socios se emplazan a otra reunión para negociar la tasa energética tras la ausencia del Partido Nacionalista Vasco y Junts. Hacienda reconoce que las posturas de sus socios están muy alejadas y el acuerdo es complicado. Podemos, entre tanto, critica la falta de compromisos del gobierno, mientras Sumar celebra la prórroga con un decreto. El Café Mañanero también nos lleva al escenario internacional. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero es actualidad. Y damos una mirada a lo que pasa en América Latina. Durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, el canciller de Argentina, Gerardo Huerten, denunció el constante asedio por parte del régimen de Nicolás Maduro contra los 6 opositores que se encuentran refugiados en la Embajada Argentina en Venezuela. Algunos apartes de lo que fue la comparecencia de el embajador argentino en la OEA. Constituye una seria preocupación para todos nosotros. Estas personas, perseguidas por motivos políticos, recurrieron al derecho de asilo para proteger sus vidas e integridad, un derecho consagrado en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Sin embargo, el gobierno venezolano no solo ha negado los salvoconductos que permitirían su salida segura, sino que ha adoptado acciones de hostigamiento totalmente inaceptables. Los asilados están sometidos a corte de agua, interrupción de la electricidad, restricciones en el ingreso de alimentos y la constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática. Estas prácticas no pueden ser toleradas, ya que vulneran de forma flagrante el derecho internacional, especialmente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Asilo Diplomático. Más noticias, en este caso del ámbito internacional. La Asamblea General de la ONU aprueba una nueva resolución que exige un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza. Y vamos con un informe que tiene que ver con nuestro oficio del periodismo. ¿Cómo está el panorama a nivel internacional? No se mata la verdad matando al periodista, pero decenas de regímenes y grupos armados alrededor del mundo optan por silenciar al mensajero para que no se conozcan sus crímenes. Todos los tipos de persecución a la prensa han aumentado en el mundo este año, según denuncia Reporteros Sin Fronteras en su balance anual de estado de la prensa. Abro comillas, los periodistas no mueren, los matan, no están en la cárcel, los regímenes los han encerrado, no han desaparecido, los han secuestrado. Estos crímenes, a menudo orquestados por gobiernos o grupos armados, son un agravio al derecho internacional y con demasiada frecuencia quedan impunes. Debemos cambiar lo establecido y recordarnos a nosotros mismos como ciudadanos que es por nosotros, para informarnos por lo que mueren los periodistas. Proteger a quienes nos informan es proteger la verdad, declara en el informe el director general de Reporteros Sin Fronteras, Thibaut Broutin. En el año 2024, que está en curso, es decir, que no ha terminado, han sido asesinados al menos 54 periodistas mientras ejercían su trabajo, 31 de ellos en zonas de conflicto. Esa es la cifra más alta en 5 años y especialmente elevada en Gaza, con 35 asesinatos, un lugar asediado desde hace más de un año por el ejército israelí. Con más de 145 periodistas asesinados, Palestina se ha convertido en la región más peligrosa del mundo. Al menos 550 informadores están en la cárcel, 95 desaparecidos y 55 permanecen secuestrados. Es el panorama de la prensa a nivel internacional. El número de periodistas encarcelados también ha aumentado este año, con 550 profesionales entre rejas. Hablamos de un 7,2% más que el año pasado. China sigue siendo la mayor cárcel del mundo para periodistas, con 124 encarcelados, 11 de ellos en Hong Kong. Le siguen Birmania con 61 presos e Israel, que se convierte en la tercera mayor cárcel del mundo con 41 periodistas encarcelados 17 más que en el año 2023. Este aumento se debe a las detenciones ordenadas por los gobiernos de Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin en Rusia, con férrea represión del Kremlin a los medios rusos y ucranianos. Hay 38 periodistas encarcelados, 8 más que el año pasado. La condena acumulada entre los 72 profesionales en prisión, más de 250 años en prisión. Toda nuestra solidaridad con los colegas que sufren este atropello a sus derechos, a su dignidad en el mundo. Panorama de la prensa. Cambiamos de tema, vamos con la información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Buenos resultados en la jornada de Champions y buenas noticias para España con relación al próximo Mundial de Fútbol. Ya la FIFA ha confirmado efectivamente que tendremos Mundial y en 3 continentes por primera vez en la historia. Damos paso entonces a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde en el día de ayer los dos equipos españoles dieron una puntada final en esa jornada sexta, venciendo a sus contrincantes, el FC Barcelona al Dortmund y el Atlético Madrid al Slovan Bratislava. Excelentes partidos con goleadas incluidas. Y para hoy tenemos la Europa League, eso sí, una Europa League que en su jornada sexta arrancó en el día de ayer con tremenda victoria del Athletic de Bilbao de visita. Y hoy tendrá que darlo absolutamente todo la Real Sociedad si quiere continuar en esta competición. Y Luis Díaz, el futbolista colombiano, que ha sido noticia en el día de ayer por agotamiento. Y es que parece ser que tiene muchísimos partidos de titular y esto podría afectarle un poco el rendimiento. Lo tendrá en cuenta esto el entrenador del Liverpool. Y los estadios suramericanos, que han sido escogidos ya para el Mundial 2030. Confirmación oficial en el día de ayer. Y tenemos también noticias de lo que es el fútbol de Copa Libertadores y Copa Sudamericana para el sorteo de la próxima semana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. J Balvin atendió un negocio de comidas rápidas en Medellín y cuestiona a los clientes para que dejen propina. ¿Usted deja propina? Bueno, creo que es importante, sobre todo en esta época que estamos viviendo, recordar que hay que dejar algo de propina, que viene muy bien como regalo por estos días. Así que nos quedamos con J Balvin, entonces atendiendo, repito, en un sitio de comidas rápidas en Medellín. Ahí está, J Balvin. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a quedarnos ya que estamos entonces escuchando a J Balvin. Vamos a quedarnos también con su música, las canciones que no te pueden faltar aquí. Ha sido en todo caso un año muy importante para J Balvin. No ha sido de pronto de los años más prolíficos en cuanto a canciones de estudio, sí, producciones de estudio, porque este año 2024 en gran parte se lo tomó como sabático. En todo caso ha dejado caer una que otra canción. J Balvin, uno de los grandes de la música urbana, que también suena por supuesto aquí en el Café Mañanero, uno de los grandes definitivamente de nuestra música urbana. Por aquí viene. Sí, tenemos de verdad un repertorio bastante extenso con J Balvin para compartir, y a la hora de escoger una canción es definitivamente difícil, ¿no? Hay una canción que hace con Bad Bunny. Aquí se unen los dos más escuchados, por ejemplo, en plataformas como Spotify. Sí. J Balvin, Bad Bunny. los grandes del reggaetón o la música urbana. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. ¿Por qué razón de mi parque? Yeah. Yo la traigo para que goce. Felices fiestas navideñas y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Aquí tenemos precisamente este repertorio, canciones que a través de los años nos han estado acompañando para esta linda época. Sirve precisamente para mitigar la nostalgia. La radio es compañía y aquí estamos con toda nuestra música. Escuchamos al maestro Rubén Blades. También felicitaciones para nuestros artistas que hacen estas canciones. Además de, por supuesto, agradecerles. Recogen el sentir de nuestra cultura iberoamericana. Estamos con el sabor de Cas Latino Abad en la Avenida La Plata 107. Recuerden, productos latinoamericanos en Valencia. Esa es la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Los ingredientes para los platos navideños. Cas Latino Abad. Deseándole, por cierto, a todos sus clientes unas felices fiestas. Y atención, ¿dónde vamos a encontrar la natilla? Los buñuelos. Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Restaurante Patacón Tostado. Puro sabor de Colombia. Abre desde las 9 de la mañana. Ahí podemos encontrar también, como no, los pan de bonos. Son muy ricos. Las empanadas, los jugos de frutas tropicales. Ideal para desayunar. Pero bueno, toda una carta extensa que ustedes pueden consultar en la web patacontostado.com. También felices fiestas para todos sus clientes. La conocí con cortijo. Humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es el Café Mañanero. Empezamos el repaso de la actualidad a manera de resumen. Y aquí está el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la polémica que se ha generado en las izquierdas aquí en España después de que el gobierno de Pedro Sánchez le concediera la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la primera ministra italiana Giorgia Meloni y al presidente de la República Sergio Mattarella la Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Y es que recordemos que Meloni es una de las grandes líderes de la ultraderecha, no solamente de Italia, sino de Europa en este momento. Y es que en el Boletín Oficial del Estado se publicó los dos reales decretos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en ese sentido, coincidiendo con la visita de Estado a Italia de 3 días que llevan a cabo los reyes de España. Y es que la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, que se ha concedido a la primera ministra italiana, reconoce los méritos extraordinarios de carácter civil de aquellas personas que contribuyen a las relaciones de amistad con la nación española y con el resto de la comunidad internacional. Asimismo, el gobierno también ha concedido esta misma condecoración a Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, a María Tripodi, subsecretaria de Asuntos Exteriores, y a Giuseppe Buccio, embajador de España en la República Italiana. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué tanta controversia genera la izquierda, algunos de izquierda, en España? Si sabemos que dentro de los protocolos de conformación para que haya una correlación de amistad y de resoluciones entre los países, se dan este tipo de condecoraciones. Y también nos preguntamos, ¿por qué muchos critican a Pedro Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez, por haber dado esta condecoración como si estuviera haciendo promoción a la ultraderecha en Europa? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de unas declaraciones que ha entregado el rey Felipe VI de España en Italia. Ha sido una defensa a la inmigración. Escuchemos las declaraciones del rey Felipe VI, insisto, desde territorio italiano. Unas declaraciones que, de verdad, ponen de manifiesto la situación que se presenta justamente en las fronteras de Europa. Y vamos a dar cuenta de este panorama que se viene presentando, recordemos, desde hace mucho tiempo. Nunca habíamos escuchado al rey Felipe VI refiriéndose de esta forma a la inmigración. Por eso es noticia hoy. Las noticias en materia de inmigración empiezan de esta forma. A ver si logramos compartir las declaraciones del rey Felipe VI. El tratamiento de la crisis en Oriente Próximo, el Mediterráneo, ha confirmado su centralidad estratégica, que se suma a la complicada gestión de los flujos migratorios, entre otros desafíos. En el Mediterráneo se amalgaman diversos conflictos con crecientes desequilibrios económicos y preocupantes fracturas sociales que amenazan con poner en riesgo a toda la región. Me parece necesario en este punto hacer una referencia algo más amplia a la gestión de las migraciones. España e Italia compartimos, como acordamos en la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración, celebrada en Marrakech en diciembre de 2018, la prioridad de fomentar los flujos de migración segura, ordenada y regular. Debemos, como europeos, seguir dando a los inmigrantes el trato digno que se le debe a todo ser humano. Y necesitamos coordinarnos cada vez más para que el Mediterráneo sea un espacio abierto, próspero, pacífico y sostenible, pues en ello radica la esperanza del futuro para todos los países ribereños y, por ende, de la propia Europa. Palabras muy importantes del rey Felipe VI. Desde territorio italiano, defiende un trato digno a las personas inmigrantes. Así iniciamos el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Hoy encontramos en agenda, en lo que tiene que ver con las noticias más importantes de España, al exministro José Luis Ábalos, que está en el ojo del huracán antes de declarar en el Supremo tras las últimas acusaciones de Aldama. Y por otra parte, también tenemos para destacar en el contexto internacional las imágenes que nos llegan ya del retorno de miles de sirios que tras la caída del dictador Bashar al-Assad el pasado domingo se aprestan a volver a casa. Y no es precisamente el villancico de Navidad, simplemente aplica en este caso. Más actualidad que nos lleva hasta América Latina. Encontramos en la OEA unas declaraciones muy importantes sobre la situación de Venezuela. El panorama en Venezuela sigue siendo preocupante a nivel político y en este caso ha sido el embajador de Argentina en la OEA quien se ha referido al asedio que están viviendo algunos opositores que se han refugiado en la embajada argentina en ese país. Durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, el canciller de Argentina, Gerardo Weinstein, denunció el constante asedio por parte del régimen de Nicolás Maduro contra 6 opositores en que se encuentran refugiados en la embajada argentina en Venezuela. Algunos aparte de lo que fue esa declaración, entonces en la OEA, insisto, del embajador argentino. Bueno, dejan entrever que el panorama es triste, complicado, sometiendo a los asilados a cortes de agua, interrupción de la electricidad, restricciones en el ingreso de alimentos y la constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática. Es, insisto, el panorama que se está viviendo en la embajada argentina, que recordemos está recibiendo el apoyo de la embajada de Brasil. Conductos que permitirían su salida segura, sino que ha adoptado acciones de hostigamiento totalmente inaceptables. Los asilados están sometidos a corte de agua, interrupción de la electricidad, restricciones en el ingreso de alimentos y la constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática. Estas prácticas no pueden ser toleradas, ya que vulneran de forma flagrante el derecho internacional, especialmente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Asilo Diplomático. Pero muchos se preguntan. Bueno, las noticias que nos llegan precisamente desde el otro lado del Atlántico son de verdad triste cómo se ve ha deteriorado el panorama de los derechos humanos en Venezuela. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos también a dar cuenta de los deportes. Buenos resultados para los equipos españoles en la Champions. Ganó el Barça, ganó el Atlético de Madrid. Bien. Y avanzan. De hecho, ya el Barça es segundo en el grupo por detrás del Liverpool. Y la otra noticia que encontramos hoy tiene que ver con el próximo Mundial de Fútbol que se va a celebrar en territorio, bueno, en tres continentes en este caso, tres continentes, porque va a comenzar en el continente americano, en Sudamérica exactamente, luego seguirá en Europa, ya que lo acogerá España y Portugal, y también hará parte de este mundial Marruecos. Así lo ha confirmado el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De aquella España casi en blanco y negro, donde ganar era prácticamente una casualidad o algo pasajero, hemos pasado a la España, y me vas a permitir que lógicamente reivindique uno de los deportes que más admiro, el baloncesto, hemos pasado a la España de los Gasol. De una España que jugaba como nunca y perdía como siempre, hemos pasado a una que se ha acostumbrado a ganar. De la España del derrotismo, hemos pasado a la España de Saúl y de Teresa, que representan los mejores valores del deporte. Hoy España ya no va a rueda, hoy tira del pelotón, pero la rutina del triunfo no nos ha cambiado. Seguimos celebrando como nadie cada victoria, como si fuera la última, y también sufrimos unidos en la derrota o en las lesiones, como antes nos ha hecho participar. Más adelante estaremos con esas declaraciones del presidente Pedro Sánchez, en este caso se refería concretamente al baloncesto, el Café Mañanero. Avanzamos. Y lo hacemos ya con el calendario. Escuchas el Café Mañanero. Aquí estamos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. El Café Mañanero con el auspicio de Íqualo, el primer banco para inmigrantes en Europa. Vamos con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, buenos días. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este jueves 12 de diciembre les damos las bienvenidas y les recordamos las efemérides de un día como hoy. Recordamos que el 12 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, que en algunos países, como por ejemplo es el caso de España, se conoce como la sanidad, mientras que el 12 de diciembre a su vez hoy es el Día Internacional de la Neutralidad y las Negociaciones, un ámbito sumamente importante en las relaciones internacionales, mientras que entre los aniversarios recordamos a uno de los ídolos más en esta época navideña de todos los tiempos de la música, y se trata del inolvidable Frank Sinatra, quien nació un día como hoy hace ya 109 años. fue un 12 de diciembre cuando el reconocido músico y también actor llegó a este mundo y hoy celebramos su 109 aniversario de su nacimiento. Frank Sinatra, que no solamente es recordado por su inolvidable voz y por ser justamente uno de los íconos de la música, sino que a su vez también tuvo un legendario paso por el cine y se redefinió como una de las figuras más influyentes de la cultura del siglo XX. Recordamos cómo en España tuvo una de sus anécdotas más peculiares, y es que Frank Sinatra llegó a pasar una noche en la cárcel en Málaga, y es por esto que prometió no volver a España, pero sí que lo hizo más adelante. Se trata cuando en el año 1964, durante una de las giras que ya conoció España, lleno de celos en busca de su gran amor, Eva Gardner, quien le sustituía por cambio de actores, esta vez aterrizó por exigencias de la grabación de la película Orgullo y Pasión, y tras una noche alocada en un bar terminó detenido en una prisión en Málaga, asegurando que no iba a volver a suelo español, pero sí que lo hizo ya en un tiempo más adelante, ya en sus años dorados, recordando aquellos momentos de juventud, diciendo que España siempre ha sido uno de los países que más disfrutaba de venir, ya que su público era de los más calurosos que conocía. And more. Empezamos el Café Mañanero entonces escuchando a Frank Sinatra y al mismo tiempo resolviendo aquella pregunta que muchos se hacían, ¿no? ¿Por qué Frank Sinatra prometió no volver a España? La música de Frank Sinatra, una de las estrellas de la música internacional. El legendario Frank Sinatra le cantó a Nueva York, bueno, con un artista internacional. Si tuviéramos que comparar en estos tiempos a Frank Sinatra con alguien en sí que está acaparando la atención a nivel internacional, ¿a quién podríamos nombrar, Carlos? Tendríamos que irnos ya a artistas pop, porque estamos hablando de que en su momento Frank Sinatra se trataba de un fenómeno de masas. No había lugar en el mundo en el que no se conociera el nombre de este artista, porque recordemos, dominó en absolutamente cada uno de los ámbitos que quiso hacer. Fue actor, fue músico, era cantautor, intérprete, y por supuesto que en las mejores plazas del mundo se le conocía y redefinió lo que era la música del siglo XX. Tenía de esas voces privilegiadas que es muy reconocible. Y que si lo tuviéramos que llevar a un día como hoy, creo que tendríamos que hablar ya de los grandes artistas masivos, un nivel de fama que podría manejar, por ejemplo, Bad Bunny. O sin duda alguna, las estrellas que ya son de las más influyentes en el mundo del espectáculo. Pero, Carlos, no te busques una pedrada cuando salgas a la calle, ¿no? Llevándolo al ámbito de la popularidad, en el 2024 es muy distinto a lo que se escuchaba en los 60. Pero la artista más importante, por lo menos de este año, y creo que repite, ¿no? Es Ariana Grande. Sí, es cierto. Sí. O Taylor Swift. Taylor Swift podría ser la persona, justamente, si tuviéramos que definirlo con el nivel de fama y de importancia que tiene, podría ser la Frank Sinatra del 2024. A propósito de artistas famosos que han sido noticia por estos días, veo que es tendencia en las redes sociales unas imágenes de Beyoncé. Igualmente Jay-Z, ambos son artistas, sí. Ambos son cantantes, una de las parejas quizás más famosas, pero veía que en este caso los focos de la prensa internacional iban hacia su hija. Sí, Blue Ivy Carter, es como justamente la heredera del trono de los Carter, que también está actualmente de promoción. Pues es una de las protagonistas de justamente la nueva película de Disney, de la saga del Rey León, en la que ella dará vida justamente a una de las voces protagonistas. Esta se trata de una nueva adaptación de la reconocida saga de Disney que está volviendo al live action, y en donde justamente Blue Ivy Carter, la hija de Beyoncé, da vida a Kiara, la hija de Mufasa, que es la persona a la que le cuentan justamente la historia de quien fuera su padre, su abuelo, mejor dicho, porque Simba, el protagonista de la saga, le está contando justamente cómo fue que su padre, su abuelo, llegó a coronarse como el rey de la selva, y es una de las películas que es de las más esperadas para finalizar este año 2024, pues llega a los cines este próximo viernes. It was my way. Una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de la prensa, igualmente Tendremos la voz de la comunidad como todos los jueves con Ricardo Marín. Una aproximación a la comunidad colombiana.